Rincón de la Historia. Anécdotas y curiosidades del pasado. FLM Radio. La Inquisición. Durante el siglo posterior al año 1492, España se convirtió en el país más poderoso del mundo. Los conquistadores españoles se apoderaron de vastas zonas del mundo que se extendían desde Perú hasta Cuba. Galeones cargados de oro y otras riquezas regresaban a los puertos españoles y llenaban las arcas de la corona, con un esplendor más allá de lo que puede concebirse. Además, los ejércitos españoles controlaban otras partes de Europa Occidental, entre las que se incluían los territorios en los que en la actualidad se encuentran Bélgica y los Países Bajos. Dentro de las fronteras nacionales fue ganando adeptos una corriente de pensamientos que protagonizaba la pureza religiosa. Después de expulsar a la comunidad judía en el año 1492 y ordenar a los musulmanes que se convirtieran al cristianismo, las autoridades se mostraron decididas a transformar un país de grandes y nuevos poderes en un reino de piedad cristiana. Muchos eclesiásticos españoles temían que aquellos judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo siguieran practicando su vieja fe en secreto, amenazando así la unidad religiosa del país. El objetivo de la Inquisición española era cortar de raíz esa herejía y castigar los denominados falsos conversos, a menudo mediante una atroz ejecución. Hubo otros países católicos europeos que pusieron en marcha su propia Inquisición, pero la española sin duda la más conocida tanto por la duración de su reinado como por su crueldad. La última ejecución por herejía que llevó a cabo la Inquisición fue en 1826, mediante estrangulamiento. En la actualidad, la Inquisición española es sinónimo de exceso de celo en persecuciones religiosas y de un fanatismo típico de la época medieval. Se ensañó especialmente con los judíos, avivando el antisemitismo europeo. Sin embargo, España no era el único caso. La violencia alimentada por la religión fue una constante en la era medieval en todo el continente. En Gran Bretaña, miles de personas fueron ejecutadas, acusadas de brujería, una práctica que fue extinguiéndose gradualmente gracias a la Ilustración, cuando pensadores progresistas empezaron a mostrar su rechazo a la interpretación literal de la Biblia. Locución de Agustín Flores.